Buenas noches. Alcalde de Bercejo ha leído de Bercejo. No engañaros, ningún pobre de América del Norte, ningún minero ha leído a Walt Whitman. Ningún campesino, no, ningún compañero, no, ningún obrero ha leído a Blas de Otero. Neruda, los esclavos de Chile no se saben tus versos. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Los hombres no supieron que hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Los hombres no supieron que hombres que escribieron para ellos, y esto vale, es feo. ¿No? Ningún campesino, no, ningún compañero, no, ningún obrero ha leído a Blas de Otero. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Neruda, los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Y los inditos, peruanos hambrientos, no saben quién fue César Vallejo, Pablo Neruda, Blas de Otero. Escuchábamos una canción de Moncho Otero cantando con Rafa Mora. Los hombres no supieron, un tema de Gloria Fuertes. Esto es para presentar un programa que vamos a hacer hoy de poesía con dos poetas. Uno que es J. Álvaro Gómez. Muy buenas tardes. Hola, buenas Álvaro. Tardes. ¿Se te oye? A ver, repite. Sí, yo creo que sí. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estamos, un poco mejor, yo creo. ¿Bien? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Mejor. Muy bien, gracias. Bueno, J. Álvaro. J. Álvaro, J. Efectivamente, tengo la J ahí colgando y bueno, es que tengo nombre de telenovela, soy Jesús Álvaro y por no hacer un poco el feo a Jesús, pues bueno, pues puse la J. Y la verdad que no pensaba yo, pero la gente le hace gracia y me llama J. Álvaro últimamente. Tú que no pensabas triunfar y al final ya ves. Claro, y al final nada, hacemos la gira ya. Y también nos acompaña uno de los que cantaban, Moncho Otero. Buenas tardes, Moncho. Hola, ¿qué tal? Esta vez sin guitarra, raro verte. Hoy sin guitarra, y de poeta. Bueno, habéis publicado ambos en dos libros, uno cada uno. Moncho unifamiliar con vistas. Álvaro, pensamientos de un eucariótico, que es una palabra un poco difícil de decir. Sí. Y luego nos tendrás que explicar, si no, explícanoslo ya, el título este, ¿no? Bueno, pues la verdad que no sé de dónde. Son libros, perdona, Álvaro, de poesía, ¿no? Sí, efectivamente, son dos poemarios. Y bueno, la verdad que son muy. Tienen cierta similitud, pero bueno, cada uno tiene una manera y una forma. Uh-huh. Bastante. Háblanos de este título tan curioso. Y pensamientos de un eucariótico. Todo viene de las células eucarióticas, que no sé cuándo lo leí. Me gustaría pensar que lo leí en el Muy Interesantes. Pero no sé por qué fue. Una célula eucariótica es la célula más pequeña que contiene. Pues ya la puede transmitir las células genéticas. Entonces puede dar la vida. Al final nosotros somos como esas células, somos pequeñas células dentro de una ciudad enorme. Ahora somos unos cuantos aquí, pero te vas alejando y de pronto estás en San Sebastián de los Reyes y de pronto eres una célula microscópica que puedes transmitir vida, no solamente el tener a otra persona, a a un niño o una niña, sino también tus ideas, unos pensamientos, y es lo que está reflejado en el libro. Son unos pensamientos que, bueno, pues hay amor, hay desamor, hay dudas, hay un poco de todo. Muy bien, luego hablamos un poquito más del contenido, si te parece. Sí. Eres autor también, Álvaro, de otro libro anterior, ¿no? Andenes. Sí, efectivamente, ¿no? Andenes también. Pues muy parecido, sigue un poco ese aire de que tiene este libro de pensamientos. Uh-huh. Es la cotidianidad, sobre todo. O sea, tiene una poesía también cercana, y lo llamé Andenes porque lo escribí la mayor parte en el viaje de casa en metro al trabajo. En esos ratitos muertos ahí de... Efectivamente, sí. Cuando hay un montón de gente, y es cuando... A mí me gusta mucho observar. Entonces, cuando puedes sacar más. Me imagino que para ser poeta, o para ser escritor en general, si no observas, poco haces, ¿no? Efectivamente, sí. Nosotros somos un poco... El otro día dijo Luis Martínez Mingo, otro compañero también poeta de la misma editorial, que somos un poco mentirosos los poetas, y es verdad. O sea, nosotros observamos, incluso ponemos cuando tenemos desamor o escribimos de desamor, pues no, aquí hay poemas de desamor en este libro, y yo estoy felizmente enamorado de la vida de mis dos chicas. El desamor, escuchas algo y de pronto de ahí ya empiezas un poco a... O sea, que tú sí que crees en eso de que hay algo de fingidor en esto de la poesía. Un poquito, un poquito sí, un poquito sí. Muy bien. Y Moncho, también con Unifamiliar con vistas, bueno, cuéntanos un poco el título también. Sí, el título es, no sé cómo definirlo. En realidad yo pienso que vivir es como construir. Quizás aquí tengo de formación profesional, ya que me dedico a eso, a construir, a diseñar. Y pienso que a veces la vida de uno, o uno intenta construirse una vida, hay momentos en que uno está desbordado, que la vida la lleva por donde no quiere, pero en otros momentos dirige esa vida, va consiguiendo cosas, va creando, pues no sé, crea una familia, se compra una casa o se la construye. Pues eso, a nivel también de sentimientos también pasa, ¿no? De pronto uno empieza pensando una cosa, le enseñan unas ideas, luego cambia, luego de pronto se le abre un abanico de posibilidades, duda, tal. O bueno, al menos ha sido mi caso. A lo mejor hay gente que no duda nunca de nada. No, esos son los peores. Vosotros habéis tenido la oportunidad de publicar. Antes de publicar, obviamente, no teníais libro. Tu libro reciente. Tú, Álvaro, ya habías publicado anteriormente, hablábamos de Andenes, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la necesidad? ¿Sentisteis la necesidad un poco de publicar? Bueno, es un poco lotería. Ahora mismo publicar es un privilegio. O sea, según está todo el tema cultural, y luego donde parece ser que también las editoriales grandes, donde van ahora mismo es a ganar dinero también con... donde no apuestan tampoco por la gente joven, pues la verdad que eso, por mi parte, era impensable. No sé si Moncho... Sí, yo tampoco me había planteado... O sea, de crío sí, porque cuando uno empieza a escribir, a lo mejor, pues en el ideal está tener algo publicado, algo impreso. Pero luego realmente no, nunca... O sea, ha sido una casualidad total, las circunstancias, los compañeros, y me ha llevado a ello, pero vamos, que... Era una ilusión, desde luego, ¿eh? ¿Nunca os habéis planteado, por ejemplo, la autopublicación? Sí, claro. Yo Andenes lo autoedité. O sea, más que nada lo hice porque tenía un montón de poemas y dejarlos en un cajón no me parecía. Entonces los archivé en un libro y lo autoedité yo. O sea, al final lo que pasa es que no tienes un respaldo de publicidad ni de nada. Al final lo que lo haces es, pues bueno. Pues tú, a tu autogestión, digamos, ¿no? Autogestión. Pero no sé si es Verlaine o alguno de esos que se autoeditó, ¿no? Nuestros libros famosos, no sé si Las Flores del Mal o alguno de estos es autoeditado. O sea, que bueno, que quiere decir que no quiere decir nada. Normal, ¿no? No siempre hay que ir de la mano de una editorial. Antiguamente todos prácticamente se pagaban. Y la poesía siempre ha sido de pequeñas tiradas, nunca hablamos de un género de. No, es que libros que han marcado la historia de la poesía española, como por ejemplo Historia del Corazón de Alexandre, son 500 ejemplares, ¿eh? O sea. Sí, sí. No sé qué tiradas tienen los vuestros. Pues creo que 300, o sea que 300. Todavía no llegamos al nivel de Alexandre, pero... Pero estáis cerca. Pero vamos, pero cada vez que vendemos, que se vende uno, estamos pegando botes de alegría. No, hombre, nosotros... Por supuesto, cada vez que a alguien le gusta o se interesa por lo que uno hace, todo artista aspira a darse a conocer, eso... Uh-huh. Eso es autoengañarse, que no, aunque hay poetas que siempre han dicho que no han querido ser conocidos, han jugado con ese rol, pero Gloria Fuertes decía que cualquier artista que no piense en darse a conocer se estaba engañando a sí mismo, vamos, que no, darte a conocer a lo mejor es que te lea tu familia o que te lea tu círculo más cercano, pero escribir para uno mismo, bueno, suele ser el recurso habitual cuando uno es tímido. Y la defensa ante las opiniones, a veces cuando te preguntan por qué escribes, dicen, no, yo escribo para mí, ¿no? Esa es la típica contestación de... El afán. Que es verdad, pero escribes para ti, pero con el afán de, bueno, uno piensa algo y dice, bueno, pues me gustaría compartirlo, ¿no? Con otras personas. Y bueno. Sí. Tu caso, Moncho, tú también eres cantautor y en ese ámbito sí que has tenido algo de reconocimiento. Yo creo que no el que merecerías, ¿no? Bueno, sí, sí. Esto del merecimiento pero se explica muy bien con el fútbol. ¿Quién no merece ganar la liga? Luego la verdad es que pues en el arte es igual. O sea, el merecimiento yo creo que quien tiene que quedar al margen. Yo siempre me reflejo mucho en Van Gogh y este tipo de artistas que dicen, joder, te comparas con Van Gogh, sí, porque Van Gogh, ¿qué fue Van Gogh? Más que un loser. Pero es un tío que toda su vida le gustaba pintar y pintó. Pues yo creo que eso es lo que tiene que hacer. Pero ¿cómo en tu caso, ¿cómo se ha compaginado el tema musical, el cantautor, con la cuestión de...? Porque claro, tú ofreces una imagen en los conciertos en la que te expones al gran público, al público, al pequeño público, ahora mismo, ¿no? Pero en tu casa, en tu intimidad, tú escribías poesía, ¿no? Sí, desde crío he escrito, desde los 6-7 años. Entonces, ¿cómo ha sido esta convivencia? Quizás no me he atrevido antes a enseñar la poesía, porque la verdad es que da un gran pudor. O sea, la poesía es una manera de desnudarte, no de desnudarte físicamente, sino de desnudar lo que tú piensas frente a tu familia, frente a tu círculo más cercano. Es la sensación que te da, que es real, aunque a lo mejor a tu familia dicen, bueno, pues me da igual, o tus amigos dicen, no me interesa, pero sí que lo paso mal. Las pocas veces que había recitado en público no es lo mismo que cantar, porque al final cantar o actuar es, bueno, no deja de ser un pequeño disfraz, hay recursos, hay chistes, hay... Pero la poesía sales ahí con tu librito y delante de gente y de pronto tienes que contar algo que tú has pensado en tu intimidad o una experiencia que has tenido. Y cosas de las que incluso te puedes avergonzar, ¿no? Sí, pasar un temor grande, desde luego. Vergüenza no, porque en ese aspecto tengo cierta experiencia, pero pasarlo mal, sí que... Pero bueno, estoy empezando, en ese aspecto estoy empezando. Y luego supongo que estará también el miedo de no saber qué calidad realmente tienen tus textos. Claro, por supuesto. Sí, eso sí, también. No, hay un amigo azabustre, un poeta, que dijo que el problema no está en desnudarte tú, sino en intentar no desnudar a las otras personas. Que muchas veces, a lo mejor, sobre todo cuando es temas de amor, o sea, tiendes a lo mejor a desnudar a otras personas que no tienen por qué, ya no son a lo mejor de este momento, y entonces eso es lo que quizás hay que aprender más. Entonces, el desnudarte, tú ya sabes que te expones a eso, y además es lo que también reflejas más, sobre todo cuando es poesía, porque si es una novela, pues cuentas, yo qué sé, los pilares de la tierra y ya está, y punto pelota, no hay más, no hay que buscarte. Claro. Bueno, y editorial de Irene, ¿no? Que me parece que quiere decir en griego paz, ¿no? Sí. Es una diosa, sí, de la paz. Efectivamente, sí. Es una editorial muy especial. Vamos, es un proyecto, y en parte yo creo que también hemos publicado por eso, ¿no? Porque es una editorial que nos está haciendo las cosas como yo creo que ya no se hacen, ¿no? La verdad es que por lo que parece que... Uh-huh. O sea, sí que busca, por supuesto, un interés... Primero hay un gran amor por el arte, por la creación. Y por supuesto siempre se busca que sea una cosa rentable y no perder dinero, lógicamente. Pero también pues parte de la venta de los libros pues va, tú eliges una ONG donde va destinado ese dinero. Y también se busca que la temática de los libros pues bueno, busque un poco esa armonía, ¿no? Esa armonía personal, o sea, no está aquí la editora para contar un poco su proyecto, pero... Es un poco algo así como muy similar a lo que se hacía en la barraca, o sea, esos centros culturales también, lo que pasa que esto con una editorial que procura eso, o sea, además compagina muy bien porque tienen a, sacan poesía de dos personas como Monchi y yo, que tampoco no somos famosos salvo en nuestra casa y en la sí, comunidad de vecinos. Sí, o sea, han buscado pues gente, bueno. Y luego también lo apoyan en poetas también que son, pues bueno, pues tienen cierto reconocimiento como Manuel López Azorín o Luis Martínez Domingo. Uh-huh. Entonces, pues bueno. Uh-huh. Entonces ellos han apostado por vosotros, por lo que pone en uno de los libros que tengo, que es el de Moncho, unifamiliar con vistas. Manuel López Azorín, amigo de este programa, por cierto, sí. Es el director de la colección de poesía, ¿no? Sí, es el asesor y sí, uh-huh. Está en el consejo editorial de eligiendo, ayudando a elegir a los artistas que... Pues yo casi os diría que empezáramos a lo mejor a abrir fuego, ¿no? Con algunos poemas que podéis leer o puedo yo también, si queréis. Vale, pues... A lo mejor elegir un primer poema, ¿no? Que pueda servir un poco de presentación. Bueno, pues empiezo yo, por ejemplo. Empieza mucho, sí. Voy a empezar por el primero del libro, la verdad que es como un prefacio y se titula Unifamiliar. Dice así. De niño sueño despierto que soy un adulto más. Y me basta crear un micromundo afable donde no se vislumbra la gangrena que avanza. De niño sueño y presiento que me bastan los besos para sentirme vivo. Pero no. Existen metas que se sienten tan cerca como el galgo olfateando el conejo mecánico en tarde de canódromo. Y sales a la pista y brotan opiniones. De niño soy el 7, colocado, que gana. De adulto soy el 15, colocado tan solo. Siempre soy como todos, nunca estoy. Castellano preciso, la lengua viperina madre. De niño aprendo que un día habré de perpetuarme y pregunto al silencio si merece la pena confirmar mi presencia en esta casa extraña, unifamiliar con vistas. Es un poema que es verdad que es un buen prefacio, ¿no? Un buen prólogo de lo que viene después, que es un... Viene un recuerdo infantil de... Iba yo con mi padre íbamos mucho al canódromo, que había en Carabanchel, que es una de esas cosas perdidas de Madrid que se ha perdido, que era muy curioso porque no sé qué se apostaba, una peseta o bueno, era como un hipódromo pero de galgos. Y además el edificio a nivel es un edificio protegido de un gran arquitecto español y tal. Uh-huh. Y bueno, pues ese recuerdo me evocó que pues, a veces uno de crío tiene unas expectativas o según vas creciendo, pero luego la vida te va enseñando, te va marcando otros caminos, pero al final, ¿qué es lo que quiere uno? Pues lo que intentar construir unos cimientos, unas cosas, plantarse, no sé. A veces uno está perdido, se centra. Uh-huh. Es este proceso. Manuel López Azorín ha hecho la introducción de este libro y la ha titulado La ética de la inocencia, mucho. Sí. Cuéntanos, ¿estás de acuerdo? ¿Coincides? O... Sí, bueno, tanto a mí como Rafa siempre ha dicho que somos un par de inocentes. Y él, en el sentido de que somos gente muy animosa. O sea, somos artistas que no nos rendimos. Entonces él considera que la inocencia permite que no te desgasten las malas experiencias de la vida, ¿sabes? Que siempre estés renaciendo de alguna manera, ¿no? Que te den una puñalada trapera, pero al final un crío es lo que le pasa, que tiene un problema... Y se le pasa, ¿no? Pues parece ser que nosotros, tanto Rafa como yo, mantenemos esta inocencia que nos permite seguir cantando después de 20 años con la misma ilusión y seguir haciendo estas cosas y mantener una cierta infancia todavía en nosotros. Y bueno, eso es lo que más o menos resumiendo... Pero da un poco la sensación en el libro, por lo que me ha parecido a mí al leerlo, que hay un poco esa idea del paraíso perdido de la infancia, ¿no? Sí, pero no la infancia como paraíso, sino la infancia como comienzo, como inicio de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo siempre he tenido la obsesión de que uno... dicen que decides cosas, pues a lo mejor a edades más mayores, a 18. Y yo creo que hay pequeñas decisiones o pequeñas circunstancias que sí que te van marcando, te llevando por un camino, ¿no? Uh-huh. O sea, que la infancia no es un paraíso tan idílico, sino es una situación que es maravillosa, por supuesto, la infancia, siempre que no tengas circunstancias extremas ni que te marquen en ese sentido, pero cuando uno busca sus orígenes, sus raíces, de pronto hay decisiones, no decisiones, hay circunstancias que te llevan ya desde crío, ¿no? Momentos o anécdotas o cosas que te han marcado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, simplemente lo digo en las dedicatorias del libro. O sea, mis padres me regalaron una pequeña antología de poesía Y son cosas pequeñas, a lo mejor podían haberme interesado, ¿no? De pronto, con 6-7 años, pues de pronto te marca, ¿no? Porque al final he acabado de poeta o mucha parte de mi actividad en la vida está relacionada con la poesía. Uh-huh. Entonces, la infancia como paraíso, pero como casi lo que más te marca. Es como el árbol que se va abriendo, ¿no? O sea, uh-huh. se va bifurcando y tú vas entrando, pero esas dos o tres primeras ramificaciones son la infancia, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Luego profundizamos, si te parece, un poquito más en las ideas que aparecen en el libro. Vale. ¿Eh? Pero a lo mejor ya Álvaro está preparado para su presentación, ¿no? En estas antenas. Sí, además he buscado un... No llega a ser un... Es un poema que luego ha pasado a ser un texto, pero además lo he recordado ahora porque también para mí es muy importante la infancia, el tema de la juventud. La verdad que es un... Yo no lo recuerdo con melancolía, pero sí con cierta celebridad. O sea, es un momento muy, muy bonito, emotivo, donde conoces amigos, donde te deshaces de los amigos, donde tienes momentos apasionados con... noches apasionadas. Y entonces he buscado este, que se llama Noche de Fiesta. Además está dedicado a un amigo íntimo mío, que hemos pasado muchas tardes y bastantes noches juntos. Y bueno, pues lo voy a leer. Giraba al fondo la noria. El olor a azúcar inundaba las manzanas. Los gritos claros de juventud se mezclaban entre las tómbolas y los jamones. La arena del albero nos arañaba a nuestros sueños. Tu mano cubría mi hombro y nuestras bocas vírgenes conjugaban el verbo reír. Las miradas felinas ignoraban nuestros orgullosos pasos festivos. Ellas no prestaban atención a dos chavales con piel de infancia, emborrachados de adrenalina y bañados con colonia robada, aunque nosotros, sin distinción alguna, veíamos futuro con todas ellas. Asesinábamos las horas entre cervezas y polvo, entre muñecos y rifles de barraca, sin darnos cuenta de que el tiempo pasaba de largo, como pasa el caballo en el carrusel iluminado. Llegaba el amanecer, y doblados por la dureza de la juventud, replegábamos las velas, buscando la retaguardia de los últimos bailes en la plaza, para después, con aire en los bolsillos, volver a casa con la eclosión fresca del despertar de la vida. Muy bonito. También un poco el tema de los inicios, ¿no? Como, efectivamente. Como mucho, ¿no? Además, soy de San Sebastián de los Reyes. ¿Ah, sí? Y pues sí, entonces veníamos de la feria, te gastabas todo. Es que vaya feria, ¿eh? Siempre de la feria. Y entonces venías con arena en los zapatos. ¿Sí? Y siempre pensando en que cualquiera podía, vamos, teníamos, como digo aquí, teníamos plan con todas. Y luego llegábamos a casa, nada, los dos abrazados y ya está, punto pelota, nada menos. La típica trayectoria de los poetas. ¿No? Efectivamente. Tu amigo también fue poeta, ¿no? Sí. No, pues nos hemos debido de cruzar alguna vez por aquí, por San Sebastián de los Reyes. Sí, yo por aquí también salía con 15, 16 años. Oye, ¿y vosotros cómo habéis organizado los... ¿Cómo habéis ordenado? Me imagino que tendréis una serie de poemas. No publicados, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis hecho una selección? ¿Habéis cogido todo lo que teníais? ¿Cómo lo habéis hecho esto? ¿Cómo lo habéis ordenado? Bueno, la verdad es que he escrito mucho siempre compulsivamente, pues tenía tal batiburrillo que la verdad es que no sabía ni por dónde empezar. Y la verdad es que cerrar este libro me habrá costado 4 o 5 años perfectamente, porque de pronto... No lo creo. Cuando uno ejerce de poeta y está, digamos, cada año hace un libro, pues de pronto está una temporada, pues el desamor o lo que sea, pero yo de pronto me encontraba con cantidad de cosas escritas a boli. Y lo que sí que quería, de pronto dije, pues podía haber llevado cualquier temática, porque después de tantos años, pero me apetecía hacer un libro de preguntas, o sea, de lo último escrito, y que lo último que he escrito básicamente pues son dudas, son análisis, son... Y bueno, pues sí me costó un montón ordenarlo, la verdad es que ha sido, no sé cómo decirlo técnicamente, el parto de la burra, vamos, básicamente. Es como la chica nuestra, ¿no? Lo que yo comentaba antes, que todos los poemas te valían, decías, esto me vale, no, pero y esto que ahora ya no... Es que es difícil, es muy, muy difícil. La poesía es un arte que yo valoro mucho, que aprecio, y ya no es que tú creas que es bueno o malo, es que realmente sabes que es un arte donde se han alcanzado cotas altísimas, ¿no? Entonces no es que estés muy presionado porque, por ejemplo, en mi caso, mi primer libro, ni nadie lo esperaba ni nada, pero bueno, en fin, decía, bueno, pues no sé. De hecho, se lo mandé a un montón de amigos, digo, por favor, sé sinceros conmigo porque... Decidme, o sea, algo malo, mucho, favor, y tal, sí. Si esto es una puta mierda, me lo decís, por favor, o sea... Y bueno... Y el orden de los poemas, porque claro, supongo que un primer o un último poema, a lo mejor lo tienes más claro, pero la sucesión de los demás, ¿cómo? Pues hombre, quería empezar un poco más clásico y pues un poco para que la gente no se asustase mucho, y luego de la mitad para atrás pues he metido ya los que son más vanguardistas, según mi criterio. Alguna idea de olla y cosas de estas. Ese ha sido mi criterio personal, no sé cuál será el de Álvaro. De... Pues casi lo mismo también, un poco empiezas el libro y empiezas a hablar, y empiezo hablando del amor. O sea, algo para enganchar, ¿no? Que digamos. Y luego, efectivamente, la mitad del libro hacia atrás ya son más temas personales, son más de actualidad. Hay desde un poema a la reforma laboral maravillosa que han hecho, hasta, bueno, pues los desaparecidos de la Guerra Civil, hay un poco de todo. Un poco más, pues eso, más personal, y donde, bueno, pues al principio intento, pues bueno, pues como un poco aplanar el camino, para luego, pues bueno, pues como hemos dicho antes, un poco desnudarse uno mismo. En tu caso, ¿qué has hecho? ¿También tenías un batiburrillo o más o menos lo tenías más ordenado que Moncho? Más o menos, o sea, yo lo tenía un poco más claro, porque claro, las temáticas eran muy bastante claras. Estaba, lo único que bueno, pues fue organizarlo un poquito. Ahí ya pues también la editorial fue la que, pues bueno, pues mete aquí este poema que a lo mejor queda mejor aquí. Pero sí, las temáticas sí estaban bastante claras. O sea, nos dijeron, supongo que sería Manolo el que un poco nos dijo este poema. Sí, pues mételo aquí, o este queda a lo mejor mejor poniéndolo a lo mejor en más adelante. Un poco, si no sé, por lo menos en mi caso sí, un poco. Sí, trabajo editorial ha habido, sí. Editorial. Por parte de Manuel, en mi caso también, ¿sabes? Que porque luego también hay correcciones y todo eso. En algún momento dado te dicen, oye, pues si quitas. Y creo que está muy bien cortar, podar, todo eso, que no sé quién lo decía, pero vamos, que alguno de estos. Sí, Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez. Y, pues bueno, me quedo yo, Álvaro, con las ganas de ese poema de la reforma laboral, ¿no? Ah, sí, ah, bueno. O bueno, el que tú elijas. Sí, sí, modos, no, no. Sí, tenemos... además. Bueno, este es se titula 12 de febrero del 2012, porque fue cuando apareció en el BOE. Yo este se lo he dedicado a mis compañeros de trabajo porque, desgraciadamente, nosotros hemos pasado por varios ERES. Y bueno, este yo he tenido suerte y son ERES temporales, no son extintivos, pero bueno... me gusta, aquello fue lo como lo había vivido, pues bueno, cuando vi en el BOE lo que había salido, pues la verdad me resultó bastante chocante. Entonces, bueno, esto fue un poco más, este poema es un poco más con un poco de mala leche, por qué no decirlo. 12 de febrero del 2012. Me podréis chupar la sangre, y aquí tendréis mis venas. Me podréis quitar las manos, y aquí tendréis mis brazos. Me podréis robar mis pies, y aquí tendréis mis piernas. Podréis, incluso, despojarme de la vista, y aquí tendréis mis ojos. Podréis sustraerme, expoliarme, arrebatarme, negarme, violarme, retirarme todo aquello que vuestra codicia, usura, vuestra ambición necesite. Y aquí mismo me tendréis. Todo me lo podréis quitar. Todo, excepto la ansia intacta de mis sueños de dignidad. Muy bien. Muy bien, ¿no? Ahí la reivindicación de esa palabra tan olvidada, ¿no? La sí, dignidad. La dignidad, sí. Ahora todo se. Parece que todo es los resultados, la cuenta de resultados. Y yo recuerdo que mis padres, donde trabajaban, se cuidaba mucho al personal. Y el personal iba muchísimo más contento a trabajar. Ahora no, ahora es la cuenta de resultados y ser un número. Incluso es malo, yo creo que incluso para las empresas tenerlo ese concepto. Pero bueno. Yo creo que sí. Moncho, tú también has tocado un poco el tema, no sé si social como tal, como el caso de Álvaro, sí, desde luego crítico, ¿no? Sí. No sé si, bueno, o lo que te apetezca a ti, ¿eh? Que... A ver, tengo un poema de preguntas que se llama Cómo ser, que habla de las dudas de... Porque a veces, o al menos a mí me ha pasado, ¿no? Uno no sabe a veces cómo ser o cómo estar en un sitio, cómo... O situaciones de la vida, ya no sé el comportamiento más cercano, es decir, cómo me tengo que comportar ahora, cuidar las formas, sino cómo hay que ser, ¿no? ¿Cómo? Sí, no, es que me parece una pregunta fundamental. Entonces, bueno, yo utilizo un poco, como soy discípulo de Gloria Fuertes, meto el pequeño chiste. Y aquí hago, incluso meto la pregunta de qué es lo que hacen los extraterrestres cuando vienen, ¿no? Porque o sea, hay mucho misterio que dicen que las naves espaciales vienen y nos observan, pero vienen desde lejos para nada. O sea, la verdad es que uno cuando se va de viaje, se va a Galicia, se toma una tarta de Santiago, un pulpo a feira, esta gente que viene. Secuestra frikis, o sea, bueno, ese es un poco el pequeño chiste que está metido. ¿Cómo ser? ¿Cómo ubicarse en un espacio sin estigmas? Pensaba el joven puber e indeciso. ¿Cómo ser amante de las viejas cosas para no adentrarse en nuevas entrañas? ¿Cómo ser y no estar? ¿Y no huir? ¿Y no más percibir el reflujo de oxígeno y nitrógeno que accede a los pulmones a través de los bronquios? Sin caer en hipótesis de si es obra de un dios, de un azar dirigido, de una gran explosión, o es tan solo el eructo de un agujero negro. Si somos una gota de semen celestial o cyborgs programados en naves siderales que surcan universos apenas sin motivo, quizás para guiarnos, quizás de aperitivo, para echarse unos vinos y luego analizarlos, para gozar del sexo y huir del onanismo. ¿Cómo encuadrarse en zonas? ¿Cómo formar equipos? ¿Cómo ser competentes y no competitivos? ¿Para avanzar hacia dónde? ¿Hacia tal vez? ¿Hacia si no? ¿Hacia si yo hubiera hecho o si hubiera sabido? Pero no preguntándose qué saber o sentido tenemos que explorar en batiscafos místicos. Pensar en la amargura. Inspirar lo terrible del dolor que ha escapado por siglos y por siglas de miles de gargantas. Millones de alaridos. Por no estar ubicado. Por ser un indeciso. Por pretender sentidos en vez de direcciones. Por pretender purgar, pulir la contingencia que acompaña al más ínfimo pedazo de materia. Y pensar en las sectas que enganchan por las ingles y te tienen colgando en dirección inversa al arraigo que tengan sus lemas y pendones. Ser un provocativo procaz y deslanguado que llame al pan de pueblo hidratos de carbono y al vino de la tierra alcohol de temporada. Entonces una serie de preguntas. En realidad lo que vengo a criticar es un poco pues cuando uno no se moja en nadie, esta gente que dice no sabe no contesta. Pues yo creo que no saber y no contestar muchas veces acaba siendo presa fácil de cualquier cosa. Entonces creo que hacerse preguntas muchas veces no te libra de eso, pero por lo menos te permite saber dónde estás, uh-huh. En qué situación estás, si estás te están utilizando, si no te están utilizando. Entonces, bueno, es un poco la gracia. Bueno, a ver si en el siguiente libro nos das las respuestas. No, es difícil. Pero bueno, yo lo que animo a la gente es a pensar, pues bueno, y lo hacemos con el concierto con Rafa, a leer, a tener un criterio propio, a pensar lo que se quiera, pero al menos a no escuchar tanto a tanto gurú que hay por ahí, uh-huh. tanto simplista, que a mí la verdad es que me pone enfermo. La verdad es que creo que cada persona tiene capacidad pues, de pensar por sí misma y de crearse su ambiente, su mundo, donde él viva a su manera, intente vivirlo, uh-huh. Vamos, con las posibilidades que tenga. Pero no siempre diciendo, me ha hecho tal, me ha hecho cual, mira quién lo que han dicho en la radio, qué bien habla este. No, tú también puedes hablar y tú también puedes pensar, ¿no? Este poema va de esto un poco. El humor también es importante. Y el humor fundamental, por supuesto, porque sin humor... Es la base. Sí, sin humor no, ahora mismo estaríamos... Uno se autodestruye y reírse de sí mismo y si no... Vamos, yo lo dice mucha gente, pero no sé qué opinan. No, es lo primero. A mí siempre me han enseñado primero a reírse de uno mismo... Porque luego puedes verlo con otros ojos la vida. O sea, bueno, siempre miras y siempre hay algo para... Hay ciertas cosas que no se puede tratar con humor, ¿no? Pero sí que se puede ver el lado un poco más positivo de las cosas. Uh-huh. Bueno, pues comprendo que esto, el que lleve parado ahora mismo 5 años y esté cobrando 300 euros, pues seguramente que no lo verá así. Pero siempre hay que intentar tirar para adelante y sobre todo tener una idea propia. En mi libro también hay una parte que se llama Dudas por eso. O sea, es importante, Manuel López Azorín y ellos, y Moncho y Rafa lo cantan, algo así como que hay que tener cuidado con aquel que lo tiene todo. No hay valor absoluto, ¿no? No hay valor absoluto. Esa gente que lo tiene muy claro. Esa gente, y lo tienes en los supertertulianos que tenemos ahora, que de pronto unos eran del Partido Comunista y ahora son de la derecha, y los de la derecha ahora son de la izquierda, o sea... O de la extrema derecha. Sí, entre ellos mismos son sus dudas, ¿no? Entonces dices, ¿cómo no va? Si esos que son... Vamos a poner... No, pero ¿cómo puede la opinión de un país estar en manos de 20 personas? Un país de 40 millones, o sea... Realmente hay que tener criterio propio y es la única defensa. Y el humor es verdad que para ciertas situaciones, por supuesto, la muerte de un ser querido, una enfermedad grave, pero para superar esas circunstancias o pasar página es muy importante. Y la gente que hace reír, desde luego yo me encanta, vamos, o sea, la gente que tiene un buen gesto, una sonrisa, o sea, pero los serios, estos tertulianos serios, toda esta gente de verdad que para mí me sobra. Uh-huh. Nos hace falta gente positiva, gente que tenga otra visión de la vida y que tenga sus dudas. O sea, que, o que la gente que tenga esa visión, que le dejen un espacio, que le dejen una tele, uh-huh. que no esté la tele llena de toda esta gente o esta gente de Telecinco, que en fin, que no. Lo que pasa es que yo también ahí, mira, soy positivo. Yo creo que también hay bastantes personas. Lo que pasa es que no tienen esos medios, porque pasas por el Libertad 8, vas a cualquier centro cultural y hay muchísima gente que tiene unas ideas con sus dudas, pero te las exponen y son bastante, vamos, muchísimo más realistas que muchos otros que tienen un espacio público o que tienen un. Sí, pero un espacio público te hace llegar a millones de personas. Yo también voy a muchos colegios a tocar y yo he comprobado, por ejemplo, que los chavales de 12, 13 años pues tienen inquietudes. Pero para el mundo comercial y tal, los chavales van a consumir o les van a incitar a consumir y te dirán que la poesía no les interesa o que la política no les interesa, cuando no es verdad. Pero al final, bueno, ¿interesa que esa gente no acceda a eso o simplemente es dejadez o se va a lo fácil, se va a lo primario, a decir, bueno... El jurgol, todas estas cosas de toda la vida. No, hombre. Mejor aspiramos a demasiado, ¿no? Sí, no, comentaban el otro día en la feria del libro, uno de los libros más vendidos fue el de Belén Esteban. Ya con sí, eso ya. Es normal, no. Porque, bueno, vamos a ver, si una cosa bien promocionada, pues ¿cómo no va a vender, lógicamente? Bueno, pero ¿cómo no va a vender en un país en el que no se ha fomentado nada este espíritu crítico, ni conocimiento cultural, ni. Porque lo que vemos en televisión, lo que vemos en prensa, lo que vemos en radio es fomentos de lo mismo de siempre, ¿no? Sí, está claro. Bueno, yo os voy a proponer que hagamos una pequeña pausa, que pongamos un poco de música. Álvaro, a lo mejor tú nos puedes presentar lo que vamos a poner. Sí, mira, pues justamente, bueno, pues vamos a presentar, bueno, voy a presentar, la verdad que voy a presentar. Es un cantautor, es amigo nuestro también, se llama Manuel Cuesta. Ha sacado ese disco a base de una cosa ahora que está también, se ha puesto muy de moda y que inmediatamente el gobierno va a poner también, ha puesto vetos a... Micromecenazgo se llama. Micromecenazgo, ¿no? Sí. Crowdfunding. Crowdfunding. Crowdfunding, en inglés, todo lo ponemos en inglés. Yo pues escucho... que lo suelen inventar ellos estas cosas, sí, entonces por eso se pone en inglés. Sí, pero nosotros lo copiamos. O sea, ahora todo el mundo va a hacer running y lo que siempre ha sido correr. Sí, no, pero fíjate, por ejemplo, el vending, ¿no? Que es una palabra española de vender, ¿no? Y sin embargo, el vending. Sí, entonces, bueno, pues a base de colaboraciones y de amigos, pues bueno, pues ha sacado este disco que está bastante bien. Además, tiene una temática social bastante, bastante importante. Uh-huh. Y bueno, pues... propone un tema. Sí, no sé cuál... Sí, pues el 7, el 7. El 7, ¿cuál? El Camino del Trueno. El Camino del Trueno es bastante marchoso, además. Tiene un guiño a Springfield, a Bruce Springsteen. Y entonces, pues bueno, pues habla de las personas que lo están en el paro y que tienen que levantarse día a día y que están, pues o que van camino del trueno. Pues vamos a escucharlo. Has recorrido el camino del trueno, enfrentándote a la realidad del café amargo y los números rojos con contracturas en la soledad. La tele apesta, la prensa es el miedo. Donde había risas ahora hay un solar. Con frío en los huesos y el alma rasgada te adentras solo en la tempestad. Otro día más en el paraíso, en este sórdido exilio laboral. La lluvia cae, tuya es del tornado, no me persigas cuando ande tan cerca de la tempestad. Laboral. La lluvia cae, tuya es del tornado, me persigas cuando ande tan cerca de la tempestad. Has recorrido el camino del trueno, el viento ruge en nuestra lucha interior. Quizá podamos cruzar este invierno para encontrar nuestra salvación. Ya no le temes a ninguna tormenta, estás preparado y la sabrás encarar. Tienes muy claro que los que gobiernan ya sentenciaron felicidad. Otro día más en el paraíso, en este sórdido exilio laboral. La lluvia cae, tuya es el tornado. No me persigas cuando ande tan cerca de la tempestad. Tararara. Caminas guiado por alguna señal. Hoy salto otra mujer al vacío, la última deuda que no pudo pagar. Has recorrido el camino del trueno, tú siempre fuiste un gran luchador. Perdiste a tu esposa y a tus hijos, solo te queda enfrentarte al ciclón. En este sórdido exilio laboral, la lluvia cae, tuya es del tornado. No me persigas cuando ande tan cerca. Otro día más en el paraíso. En este sórdido exilio laboral, la lluvia cae, tuya es del tornado. No me persigas cuando ande tan cerca de la tempestad. Bueno, pues os recordamos que esto es Olvida tu equipaje, un programa de los viernes por la tarde, de todos los viernes en directo, o casi todos, de 7 de la tarde en adelante, en Radio Utopía, en el 107.3 y también a través de www.radiotopia.es, hablando siempre de temas, intentando decir verdades, o al menos hacer preguntas que busquen esas verdades, como apuntaba el mismo Moncho. Pues muy interesante, chicos, el disco, ¿no? El Manuel Cuesta, Cerca de la Tempestad, que valdrá la pena escuchar un poquito más, ¿no? Sí, sí, está muy bien, cuidado. Bueno, voy a leeros unos poemas vuestros a ver qué tal os suenan en la voz de otro, ¿no? Supongo que no es habitual. No. Este es de Moncho, ¿no? Del libro, como estamos viendo, Unifamiliar con vistas. Charla 1. Con el ánimo de molestar, os hablo de naciones. Pero, ¿qué es ser autónomo en este gris planeta? Surge el debate intenso. ¿Café solo con hielo? Y alguien dice solemne que los grandes hombres son irrepetibles. Y tal vez los pequeños, espeto en el silencio. Cortado y dos con leche. es un poco chiste también, pero bueno, que... No, es esas charlas de bar, de bueno, que me han encantado desde crío, vamos, con amigos también así, gafotas y todo estos ambientes poéticos que yo he frecuentado y que he disfrutado tanto. Amigos que ahora les regalo este libro porque son tantos años escribiendo poesía, estos ambientes donde he sido feliz y lo sigo siendo. Uh-huh. Y estas charlas pues profundas de hablar de todo, de plantearse los problemas, de hablar de las guerras, de la muerte, de... O sea, no sé... No, pero bueno, también importante el tema del hombre humilde, del hombre pequeño, ¿no? Sí, porque a veces en el arte, en la vida en general, yo siempre he notado que hay un desprecio, ¿no? Por el... No sé. Hay mucha idolatría, ¿no? No sé, esto... no sé si es el tema de las... No, no es el tema de las castas, es el tema de... En todo, en general, de... cuando se estudia historia, se... o sea, por la Tierra han pasado millones de personas, pero... Cualquier vida es importante primero para la propia persona, lógicamente, ¿no? Porque cada uno está dentro de su cuerpo, de su vida y única vida, para ti mismo es una, eres muy importante. Pero cuando se estudia la vida de un, o la historia de un país o de lo que sea, pues se habla de unos reyes. Yo siempre decía que había que hacer la secuela de Star Wars, pero hablando de ese soldado del imperio que llega a su casa, que tiene problemas, que no le paga el imperio. O sea, digamos que está muy bien la vida de Leia, la vida de toda esta gente, pero... Pero sí, está esa otra vida, que es la que vivimos todos, todas las personas, y no están los libros, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece pues una vergüenza. Sí, además cada vez se va perdiendo más esa... Porque eso sí que es una riqueza historias. Grande, ¿no? Hay grandes historias de amor, o sea, las grandes historias de amor no son Romeo y Julieta, es Paqui y Pepi, ¿sabes? O sea, cualquier historia de amor es grande, ¿no? Me estoy acordando de un verso que vosotros, tú y tu amigo Rafa Mora, al que también le mandamos un saludo desde aquí, me trajiste hace poco. La poesía es el grito de los silenciados, ¿no? Eso es. Sí. Es bueno, esa intimidad de cada ser humano que yo creo que ese, los poetas sacan ese sentimiento, ese pensamiento íntimo que todas las personas tienen, lógicamente, porque yo tengo esa idea, ¿no? De que quien no se emociona con algo, quien no tiene un cariño, quien no tiene una experiencia que contar, un nacimiento de un hijo, que, o sea, pero hay gente que lo escribe, ¿no? Porque tiene esa habilidad. No quiere decir que su experiencia sea mejor que el que no lo escribe, pero de pronto tiene ese acto de generosidad para mí que lo cuenta, y eso me parece que es compartir algo muy íntimo que no está en la ciencia, que no está en la historia, que no está en... Me parece que eso es la canción de autor, que es lo que se llama el tema de autor. O sea, si alguien quiere definirlo, yo doy esta idea. No, en África hay un dicho que me lo comentó un amigo mío que tengo, que es misionero, y en África dicen que cada vez que se muere una persona mayor, o sea, se muere una biblioteca. O sea, me parece... Porque es cierto. O sea, y aquí, en el primer mundo, muy mal dicho eso, parece que todo lo contrario. O sea, se muere una persona y mucha gente descansa, ¿no? Pues aquí parece... Allí en África se cuida mucho el respeto a los mayores y que te hablen y que te cuenten. Aquí no, aquí son las batallitas del abuelo y punto. Ya el fascismo nos trajo el culto por la juventud y la fuerza, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de fascismo, aquí hay un poema en el libro de Álvaro, que no sé si tú lo quieres presentar o directamente lo leo y luego lo contamos un poquito. Léelo. Se llama Busquemos. Busquemos entre la helada tierra de la noche, entre los ojos malvas de las viudas, o entre el llanto aplacado de los gritos. Busquemos entre el taciturno ciprés del muro, entre el adiós anclado en las nubes, o entre la voz robada del vencido. Busquemos. Encontremos. Descansemos. Poema precioso. Además la han musicalizado hace poco. Sí, Rafa, le hemos hecho y canción. Mancho, ¿no? Hemos hecho tres canciones. Y queda precioso el poema. El otro día leí en un periódico que había más de 100.000 personas desaparecidas aquí en España. Ya no es un concepto de ser de un bando o de otro, porque también hay de unos, mayormente hay de otro, pero creo que es una cosa que tendríamos que tener de historia, o sea, de respeto hacia las personas. O sea, me parece... Humanidad, se llama. Humanidad. Así, o sea, simplemente yo tuve una conversación con una persona que había que estaba buscando esos restos de su familia, y decía que no quería juicios a nadie, simplemente quería que le ayudasen a poder en el día de difuntos poder saber dónde llevar las flores. Uh-huh. Me parece algo que no es ni reabrir ni todo lo contrario. Yo creo que es cerrar unas heridas, pero tanto de un bando como sí, de otro. Claro. No hay aquí... Hay unos más, pero bueno, yo creo que deberíamos de dar ese paso y decir las cosas como son y contarlas. Parece como que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos. ¿Mm? Hasta la lideresa Aguirre en su momento dijo que le parecía bien un momento de estas chorradas que dice. Bueno, entonces yo me quedo más tranquilo. Pero en ese caso la preguntaron y decía que le parecía un gesto de humanidad, esos gestos. Y es verdad, o sea, yo creo que había que hacerlo. Sobre todo ahora que hay tanto debate, España, la Nación Unida y tal. Pues yo creo que una nación que ha tenido una guerra, qué mejor manera de unirla que sellando estas heridas, ¿no? Decía un amigo mío, ¿no?, que aquella frase famosa de que hay que pasar página, decía este amigo que sí, que hay que pasar página, pero que primero hay que leerla. Efectivamente, sí. No, ahora están buscando unos marineros que desgraciadamente han fallecido y les están buscando en el barco. Es humanidad, o sea, yo me parece genial, y hay fallecidos también en la sierra cuando van montañeros y se les rescata. Pues como debe ser, y me parece que... La verdad es que este país sabemos que con ciertos gastos es bastante cicatero. Hmm. Es bastante cicatero y bueno. Oye, bueno. Una pregunta que yo os tenía para hacer. El tema métrica, ¿no? El tema rima, todo esto, ¿cómo lo lleváis? A ver, porque yo recuerdo una recital en la que estuve, había un poeta gallego, no recuerdo su nombre, no, para mí no lo era conocido. Era un recital que dio aquí en la caja de las asociaciones de Alcobendas entre un público mayoritariamente mayor, ¿no? Gente de la tercera edad. Y le preguntaron que por qué ahora los jóvenes no hacían poesía con rima, con métrica, con estrofa. Y la respuesta que dio fue porque no sabemos. Sí, hay mucha... Hay ¿Qué mucha opináis de vosotros de esto? Porque... Efectivamente, sí. Uh-huh. Lo que no... La poesía se escribe mucho, además. Se escribe, hay muchísima poesía. Porque es una cosa que es muy rápida, es muy inmediata. Estamos en un mundo donde tiene que ser todo inmediato. O sea, entonces la poesía es algo que sale inmediato, además en una hoja lo puedes hacer. Lo que pasa que también no se tiene el conocimiento de lo anterior que han escrito. Uh-huh. Yo en mi caso la poesía, según la vas escribiendo, van saliendo. Para mí es una gozada el contar las sílabas e intentar... No soy muy de rimas, porque hay muchas veces que si intentas rimar te sale incluso muchas veces forzado y el poema queda como un poco prostituido por ciertas palabras que no tienen simplemente por dar. Pero sí el orden, el ritmo, todo eso es muy importante. Es que lees algunos poemas que están muy bien, sobre todo por internet, que están muy bien y hay luego a lo mejor que les falla en ciertas cosillas, pero bueno, yo tampoco soy un gran entendido. En tu caso, Moncho, lo que he leído que pone Manolo es que hace septasílabos con cesura y hemistiquios. Sí, yo la verdad es que como he sido un escritor compulsivo desde crío, la verdad es que hasta los 17, 18 años escribía todo con rima. O sea, la verdad es que me marqué, siempre he sido una persona... muy disciplinada, y la verdad es que como me apasioné mucho por la escritura desde crío, pues la verdad es que, por ejemplo, pues iba a estudiar, de pronto me enseñaban lo que era un serventesio, un soneto, una décima, y me ponía a escribir serventesos, sonetos, décimas, o sea, una época que probé todo, o sea, que en mi caso sí que... Sí que pasa por todas las fases, digamos. Sí, ¿no? Lo que pasa que... Y tengo tendencia a la rima, yo creo que la gente huye de la rima primero por pose, también por vanguardia, ¿no? Desde que empezaron las vanguardias, siempre se está intentando como despuntar, como hacer algo nuevo. Cuando a veces lo nuevo no es algo nuevo formal, lo nuevo a lo mejor puede ser un lenguaje nuevo, una idea nueva, o sea, abrir otros campos artísticos, pero a través del pensamiento, no tanto de la forma. Pero la manera más fácil a veces de desvincularse de la masa es decir, es que yo no hago métrica. Sí, no, todo está volviendo otra vez a lo anterior. Sin embargo, o sea, tú sí que, Moncho, cuando escribes, tienes en cuenta la medida, la rima, entonces... Yo tiendo a la métrica porque he hecho mucha. O sea, porque ha dicho claro, Manolo... Digamos que te sale sola o... Sí, parece ser que me salen alejandrinos y... y que utilizo mucho el versículo, incluso el romance, ¿no? O sea, hago un verso libre y luego pues ahí está un poco por ahí. Pero eso sin tú saberlo cómo es. Sí, sin yo saberlo, pero... a mí me apetece rimar. Generalmente suelo rimar en algún momento del poema, pues voy rimando. O sea, voy rimando porque... porque, no sé, a mí me apasiona mucho la poesía del 18 y 19. En el fondo soy un romántico y la poesía romántica española no se conoce tanto, pero la inglesa me apasiona. La he leído con fruición. Me ha apasionado Byron, Shelley y toda esta gente, ¿no? Estos diálogos con Dios, con los ángeles, que tienen mil versos. Y bueno, me parece que un poeta es eso, ¿no? Ese éxtasis de... Y eso es métrica pura. La verdad es que rimar, hay que rimar. O sea, además hay que ponerse a escribir compulsivamente. O sea, yo creo que un poeta que escribe miles de versos. Y... ¿Cómo es vuestro proceso de escritura? Porque dices que hay que escribir compulsivamente, pero luego hablabais de podar también, ¿no? Sí. ¿Cómo es vuestro proceso? El otro día tuvieron una conversación así con varios poetas que dialogaban a ver qué se hacía, si esperar a que viniesen las musas o día a día escribir. Yo creo que es una mezcla, no hay que ponerse en el blanco y el negro. Yo escuchaba a unos y le daba la razón, escuchaba a los otros y hay momentos en los que a mí por lo menos me pide el cuerpo escribir. Hay momentos que necesito escribir lo que me pasa en ese momento o algo que estoy viviendo, eso lo necesito. Luego más adelante lo lees y efectivamente se pule, se poda, incluso se tira. Entonces, pues... Supongo que tenéis en un cajón un montón de poemas desestimados, sí, o esperando un mejor momento de inspiración, ¿no? Sí, yo creo que hay algunos que luego lo lees y dices, jolín, pues ha quedado bien. O sea, pero luego hay otros que lo lees y nada. Yo digo que son como las últimas copas de la noche. O sea, que te tomas la última y te puede parecer eso fenomenal o te puede caer y decir, madre mía, ¿cómo esto me lo he podido tomar? Pues estos son los versos. O sea, sí. Lees ese poema de Esperanto pasado el tiempo y dices, jolín, qué bien es esto. O dices, jolín, esto es una mierda. Y habiéndote tomado esas copas, ¿os habéis puesto alguna vez a escribir o no? Yo sí. ¿Y cuál sí, es el, vez, sí, y bueno. ¿Con qué resultado? Hombre, el momento es mágico, ¿no? Es que sí. Así con un puntito, el resultado puede ser de todo un poco. Pero quiero decir, a la hora de luego al día siguiente levantarse y decir vaya cosa que escribí, puede haber veces que uno haya escrito cosas que sí, ¿no? Sí. Yo creo que está claro que el alcohol pues puede abrir la mente, o todo, drogas, eso está claro que está experimentado. También puede abrirla y decir, vaya full, ¿no? Sí, estás en un estado que tampoco... Por supuesto que estés lúcido todavía, ¿no? O sea, sí. Claro, sí, que por lo menos... Ha habido noches que de camino he ido escribiendo en un taxi, luego al día siguiente no entiendes y lo dejas ahí tampoco. Unos garabatos ahí de... Mira, tenía que ser muy bueno. Mi hijo, mi hija. Decía Gildo Viedma que muy rara vez se había sentado en una mesa a escribir. Sí, sí puede ser, o sea, porque muchas veces lo tienes en la cabeza. O el caso de Valle Inclán, ¿no? Que escribía en la cama. Yo hay muchas veces que lo tengo en la cabeza y luego hay la mayoría de las veces se me pasa. Además es que lo llevas en la cabeza y dices, jolín, este me gusta y además, qué bien. Yo además que soy muy despistado, a la mínima que me avisan por otro lado, ya se me ha ido. También pasa eso también. Yo hago poemas instantáneos ahora, los pienso y de pronto digo, lo voy a escribir y digo, nah, ya lo escribiré luego y luego ya no me acuerdo nunca. Nos tenemos que llamar mucho, oye que se me ha ocurrido uno. No, pero ese momento es bonito porque tienes fijado una idea en la cabeza y en ese momento o salvas el poema escribiéndolo o ya sí. Se pierde para siempre, ¿no? Porque y esa es la magia, cuántos poemas habrán perdido, ¿no? En sí, la mente sí. De la gente y... Por vaguería, porque no puedes en ese momento escribir o lo que sea, ¿no? Pero para ti, claro, lo has escrito, ¿no? Porque de pronto dices, coño, esto es una idea cojonuda, ¿eh? Además es que la vas desarrollando más ahí. Ay, ves esto, ¿eh? Vas haciendo, le cambio esto al otro y dices, espera un momento. No tengo. Ahora te lo mando. No tengo boli. No me pinta el boli. Sí, hay una cierta ansiedad cuando tienes una idea fijada de plasmarlo y de pronto dices, doy mi vida por escribir esto. Y al siguiente segundo da igual. Yo llevo un bolsito y me puse ahí, voy a un bolígrafo, una libreta, tal. Nada, o sea, en el momento que me dejo ese bolso es cuando se ocurre alguna idea, entonces acaba la masala. Esa es la ley de Murphy, ¿no? De Murphy. Sí. Bueno, pues si os parece podemos leer algunas cosas más, ¿no? Sí. ¿De qué habéis venido aquí a hablar de vuestros libros? Hemos venido a hablar de mi libro, como dijo aquel hombre que ha marcado tanto esa frase, la verdad es que... Sí, no fue... Fumular, ¿no? Sí, no, fue una cosa bastante importante lo que tuvo con aquello. No sé, pues empiezas tú, Moncho. Venga, pues voy a el único poema en prosa que tengo en este libro, que se titula Lo único que pido. Uh-huh. Por cierto, me ha llamado la atención en ese hecho, ¿no? Me parece que también en el caso de Álvaro también hay algún poema en prosa, que no es habitual encontrarlo en los poemarios actuales, ¿no? Sí, no lo sé. La verdad es que aquí lo único que pido básicamente es amar. O sea, que la verdad es que no es que sea muy profundo el tema, pero la verdad es que sí, que amar y ser amado yo creo que es una petición que mucha gente hace, ¿no? Así que allá va. Me están susurrando al oído. No estoy escuchando. Lo mío es sentir, olvidar lo que pienso, recordar lo que sueño, archivarlo en el corazón necrosado que vuelve a latir. Está volviendo, despacio. Ahora sentir tan solo, gozar de la presencia de un cuerpo escatológico. Ya estuve bastante perdido pensando la procedencia acaso del éter de mi cuerpo, la relación causal por la que estoy plantado en este gris planeta. Entonces era rutina masticar, defecar, trastornar entre juegos los líquidos internos. Flotaba enigmático, todo era luz. Niño probeta era que camina levitando en una mandorla mística. Me hurgaba la nariz, excitaba mi sexo, restregaba mis ojos, reventaba espinillas, desmoronaba costras, erupciones rascaba, pero era una piedra que parece que tiene venitas y tendones, con un brillo esplendoroso al contacto del agua. Siempre era mañana, quizás por la mañana, el instante propicio en que todo comienza. Me refiero a los cambios que anhelan las personas de buena y voluble voluntad de estar vivas. Es por eso. Deseo que el deseo me excite de vivir al segundo, arbitraria medida que mide lo intangible. No quiero más maestros que sentir la llamada de los poros abiertos de mi cuerpo o de otros, con tal que tengan alma. Lo único que pido. El deseo de amor, pero también un poco el dejar de ser niño, ¿no? Hablábamos antes, o dejar de ser... Bueno, el anhelo de amar, ¿no? Porque al final hay un momento en tu vida que... Y yo que he sido, pues claro, al ser poeta, pues básicamente... Y ser un ser melancólico, en esencia, para qué negarlo... Pues claro, todo este pensamiento, todo este... Pues muchas veces te aparta de la vida. O sea, la vida en realidad es otra cosa. O sea, la vida es pensar, pero en realidad la vida pues tiene mucho de estar ahí. Hay que comer, hay que trabajar, hay que es el día a día, ¿no? Sí, sí, es el día. Entonces aquí pedía pues volver a esa vida normal, ¿no? ¿Eh? Es un llamamiento de dejar de pensar tanto, ¿no? Es una crítica quizás hacia uno mismo, ¿no? Uh-huh. A veces es un tema interesante, ¿no? El de la autocensura, el auto... Sí, yo creo que a veces los que nos da mucho por pensar y escribir y tal, a veces no... A mí me ha pasado en etapas de mi vida que te olvidas de vivir. O sea, piensas demasiado, te das vueltas a tantas cosas que al final, oye, hay que salir, hay que vivir, hay que divertirse, hay que... Sí, el ritmo de vida también es... O sea, tendrá su poesía ahí, pero es confundir el arte con la vida, ¿no? Quizás ese es el problema. Y entonces en este caso es lo que digo. Uh-huh. Quiero vivir sin poesía. A ver, estoy buscando uno un poco también ya, pues, de amor. Estoy buscando. Sí, porque decías que uno de tus temas era el amor, el desamor y la duda, hablabas también, ¿no? Y de la duda, sobre todo, pues, bueno, están esos versos que tú has recitado o que yo antes he recitado. Entonces, bueno, pero también hay poemas de amor, pues, bueno, pues, lo que digo, que también estoy muy enamorado. Entonces, bueno, pues, este mismo. Se llama así. Si la negrura espesa me lleva de su mano, no me recuerdes en mis tardes más grises o en mis noches más claras. Recuérdame como yo te recuerdo, en calma, desnuda, bajo el cielo caoba de esta madrugada sin ventanas. Muy bonito. Es que Álvaro tiene unas imágenes muy... Pues más un poco más breve. Vosotros, sí, en el caso de Moncho, he encontrado algunos poemas muy bonitos, muy breves, ¿no? Posiblemente... Esas son las vistas del libro, que eso no lo he explicado. Ah, o sea, vale. Lo de familiar, cuéntanos. Digamos, es lo de mis pensamientos, las obsesiones. Y las vistas es que realmente, pues tú estás viviendo, estás pensando, tengo estos problemas, pero de pronto ves una noticia, ¿sabes? Ves la vida de otros, que es como un fogonazo. Entonces quería que los versos breves reflejasen eso, ¿no? Esas noticias que de pronto, aunque uno está de pronto, estás estresado por el trabajo y tal, pero siempre hay momentos que la vista, el sentido se te va a otro lado, ¿no? Uh-huh. Y entonces las vistas es eso, ¿no? Si quieres leo una así rápida, pero vamos que... Tengo yo una aquí a mano, si quieres la leo. Oh, venga, léela tú. Hay ballenas que se lanzan contra la arista viva de los acantilados, buscando un corte frío que les cause la muerte. Sí, es una visión. En realidad, ¿eso es un poema o es una noticia, no? Es una noticia que salió. Me gusta mucho este también, si me permites que lo lea. Sí, claro. Pasaron ayer. Como siempre, traían prisa de ser hombres. Fotografiaban todo, tomaban notas de todo. Espionaje industrial para ser alguien distinto. Sí, es lo que estamos todos inmersos, las modas. O sea, al final uno va corriendo, quiere pertenecer, quiere, no sé, quiere llevar tal marca de ropa, tiene y de pronto uno se para a pensar por qué lo hace. Al final, no sé, tenemos esa ansiedad, ¿no? A veces de pertenecer ahí al grupo, de estar con todos, de tener un equipo de fútbol, de no sé, todo esto. Es que mucho, una cosa que yo he visto en tu libro, mucho, tuyo, Álvaro, pero, disculpa, no lo he leído antes, sí, no puedo, sí. Pero me da la impresión de que hay muchas concomitancias entre los dos, ¿no? Sí. Iba a hablarte de un libro también mucho sobre la identidad, ¿no? La identidad personal, sí, ¿no? Sí, sí. Lo sí. que somos es la pregunta. Bueno, has dicho tú antes el cómo ser, ¿no? Cómo ser, eso es. Es un misterio, sí. Está el misterio de los ovnis, pero los misterios más cercanos son los más profundos, la verdad. Y la verdad es que como ser, o sea, todos tenemos la ansiedad de pertenecer a algo, de ser admitidos. O sea, no somos un ser individual, pero realmente queremos ser amados, queremos tener un hueco en la sociedad, queremos muchas cosas que son bastante difíciles, la verdad. Y eso desgasta mucho nuestras energías en muchas ocasiones. La verdad es que la vida es una lucha de pertenecer, de... Cuando no tienes una pareja la quieres tener, cuando la tienes no la quieres tener, cuando tienes un trabajo que te gusta quieres tener otro, o sea, es una insatisfacción constante, la verdad. Sí, además te empujan desde arriba a ello, la sociedad mismamente te da, o sea, ya cuando hablas, por ejemplo, en mi caso, que llevo 14 años en la misma empresa, claro, te dicen, ¿y no te aburres? Digo, no, cada día me levanto y tengo unos compañeros fenomenales. Digo, no tengo ningún... ¿Por qué tengo que cambiar? Si estoy a gusto, estoy haciendo algo que me gusta y me llena, no necesito tampoco de cambiar o de, no sé, las modas. Tiene un poema, Gloria, que se llama ¿Para qué más? Que no recuerdo bien, pero que habla de esto. Que habla de eso, de cuando tienes una pareja que te quiere y tal, ¿para qué más? Entonces, esa duda de que tanto nos desordena, la verdad. A lo mejor no hay que pensar tanto. Pues os propongo que hagamos una ronda quizás de últimas lecturas, uno o dos poemas que elijáis, vale, para ir cerrando, si os parece. Sí, claro. Bueno, pues voy a leer uno que no lo había leído hasta ahora, y bueno, pues ellos, Rafa y Moncho, lo han musicalizado también. Por cierto, antes comentabas que había musicalizado el de los desaparecidos, de Buscemos, ¿no? Sí. ¿Qué sensación tuviste? Es como una sensación rara porque además cuando escribes un poema sí tienes cierta musicalidad cuando lo haces. Además, lo vas escribiendo y vas como... es como tararear, vas tarareando esa... Y cuando de pronto lo sacan, pues es como decir, esto es precioso, esto no lo he podido escribir yo. O sea, pues esto lo dicen todos los poetas, pero nosotros sacamos la música de, no de la métrica solo, sino de la evocación. Que ayer estuvimos en la noche de los libros hace poco y hemos musicado a 5 poetas que se quedaron alucinados. Vamos, no lo digo en plan, pero que dicen de dónde sale la música. La música sale de ellos, porque todos los poemas dicen, ¿de dónde la habéis sacado? No, es lo que nos ha evocado, la evocación, que es una cosa también romántica, ¿no? También hicieron Rafa y su hermano Juan Luis, ¿no? Sí, musicaron un poema mío. Eso sí que tiene que ser raro, ¿no, Moncho? Bueno, a mí me encantó, la verdad es que me emocionó bastante, porque es un misterio, de verdad, que... Porque tú, claro, siempre has estado en el otro lado del musicador, claro, ahora del musicado también. Claro, ¿no? Claro, la verdad es que... Y me gustaron mucho las canciones que me hicieron, la verdad es que... Porque, claro, es verdad que la poesía tiene su propia musicalidad. Porque tú escribes con un ritmo, con una cadencia, pero esta música que ponemos, o que pone Juanlu, o pone Rafa, para mí sale de la vocación, sale del sentimiento. O sea, de haces un poema de los desaparecidos, pues no es algo racional, ¿no? Es algo, no sé, si fuese de psicoanalista o algo así, yo creo que deben ir por ahí los tiros, ¿no? No, todo el mundo tampoco puede coger un poema y darle ponerle música, o sea, para eso ellos tienen muchísima experiencia, o sea, no, ellos... No, pero porque nos metemos, nos lleva el poema, es como si nos adujese, ¿sabes? O sea, yo veo ese poema, por ejemplo, lo cogimos y me parece que es con esas palabras, con ese es un poema breve, pero de pronto es muy evocador, ¿no? Y está muy sintetizado, pero quiero decir que habla de un problema gravísimo, de un gran drama que podías hacer 1000 versos, ¿no? Y decir, ¿sabes? O llevarlo a muchas vertientes. Si tú lo sintetizas de pronto, y le das como una intimidad que a mí es lo que me evocó cuando hice esa canción, ¿no? No, lo que pasa que ya te digo que tienen ellos, son aquí, nos estamos echando flores mutuamente, pero es lo cierto. O sea, ellos creo que tienen un gran conocimiento, tanto Rafa como Moncho, como su hermano Juan, lo que me parece una persona brillante. Con sí, la a Juan que... lo tienes que traer porque es un poeta que está... Es un poeta. Está es a través un... de Twitter, que tiene ya casi 14.000 Twitter de poesía, de greguerías, de... Es un hombre del Renacimiento completamente, porque sí, o sea, es que... escribe muy bien, canta bien, o sea, y los tres... Es guapo. No podrían, es guapo. No tiene novia, además, ¿no? No sé si tiene novia. No sé, ya lo dejaremos ahí en el aire. Cada uno que defienda su territorio, ¿verdad? Pero sin el conocimiento de la poesía no se puede musicalizar nunca un poema. O sea, no, hay gente que lo intenta y se queda en el intento. Porque no empatizas, es que nosotros somos empáticos, lo cual es un defecto. Yo digo que los versos nos llevan a sentir, ¿sabes? Nos llevan a... Nos llevan dentro del sentimiento, no es la cosa fría de oye, que bien escribe ese tío. Ya. Sino que sí, no es una cuestión tanto música, técnica como más vivencial, ¿no? Es más vivencial, sí, porque al final, oye, cualquier músico con un poco de técnica pues puede encajar una sílaba, uh-huh, un ritmo. Pero el tema es qué música le das, qué tono le das, ¿no? El otro día musicamos el poema de una poeta que se llama Rosa Silverio, que es un poema contra el maltrato y, bueno, pues una canción. Que evocaba ese sufrimiento de las mujeres maltratadas como si fuesen crucificadas y tal, pues le hicimos una canción como de Semana Santa y tal, o sea, bueno, de pronto te evoca todo eso. Ella misma lo había dicho en el poema, estaba comparando ese drama pues con lo que es la crucifixión y tal, uh-huh. Pues nosotros lo llamamos esa música, ¿no? Entonces todo el mundo se quedaba flipado, digo, pero, y decía, no, pero es que esto no lo habéis imaginado, digo, pero es que está en tu poema, tú eres la que has hecho eso, tú has comparado eso con esto. Y nosotros simplemente nos hemos dejado llevar y por el rollo cultural, pues sabemos que en la Semana Santa hay un tipo de canciones y tal. Le hemos dado un toque rock a la vez y bueno, pues es el... Y no, tengo con mucha desvergüenza también, que por supuesto hay que tenerla porque si no, no se hace nada. No se hace. Claro. Venga, vamos bueno, pues yo voy a leer un poema que, como he dicho antes, ellos lo musicalizaron. Además, precioso, en muy, muy Dylan, lo dejaron muy Dylan. Uh-huh. Y se llama Botella Marinera. Este poema habla de... Me fijé en Mario Benedetti, que tiene un poema también sobre una botella marinera, y dice que el amor es un azar. ¿Qué tentación echar una botella al mar? Y esa cita la tengo aquí, y me pareció que bueno es el cambio también, puede ser el cambio de la adolescencia. En este poema evoco como dos momentos de mi vida. Uno que es cuando me encuentro esa botella, que ya prácticamente a lo mejor te la dan medio hecha, pero otra, yo vacío esa botella y lanzo con mis sueños, con mi vida realmente. Entonces, bueno, pues aquí lo intenté plasmar en este poema. Caminando el desierto de la playa, que nace frente a las casas azules, vi bailar entre olas una botella. La rescaté de ahogarse en el mar y en la arena la vacié despacio. Mis pies quedaron cubiertos de espigas, de tangos, de sueños, de caracolas, de noticias y versos en desorden. Ordené los versos, coloqué rimas, cambié el romance por un soneto y me quedé mirando la mañana. Volví a introducir todo en la botella. Tomé un nuevo frasco vacío y limpio y pensé en mis deseos navegantes. Todo se llenó de besos de niña, de indecisas hojas de margaritas, de viento salado de amaneceres, de frutales frescos de primavera, de tardes de abril, de amores perdidos, de canicas y sábanas de luz. Los huecos los completé con tropiezos, con rosas secas ausentes de espinas, con postales viejas sin matasello, con pasodobles, abrazos, infancia. Me despedí y lancé las dos botellas. Después el mar hizo su trabajo. El mar es un azar, dijo don Mario. Hasta siempre, botellas marineras. Muy bonito este. Sí, muy bonito. Muy evocador. Es verdad que es muy Benedetti, ¿eh? Sí, es muy Benedetti. Benedetti me parece un poeta que además para la gente que no tiene mucho hábito de leer poesía, es muy cercano. Una poesía que a mí me gusta, muy sencilla. Llega muy bien, es verdad. No simple, que muchas veces la gente tiende a confundir la simpleza con la sencillez. Llegar a la sencillez que tiene Benedetti es, para mí, es bastante complicado. Es muy difícil. La sencillez es lo más difícil, sin lugar a dudas. Uh-huh. Es como Gloria Fuertes, que escribía muy sencillo, pero... Pues es muy evocador. La verdad es que estoy reivindicando la palabra evocación. Voy a escribir algo sobre eso. Evocamos. Léelo deprisa, que luego se te olvida. Bueno, voy a leer un poema que se titula Soy creyente. Y la verdad es que es una declaración de intenciones, ¿no? Yo creo que es de los poemas que digo más lo que pienso, ¿no? Esa vuelta es con el tema de la trascendencia, ¿no? Porque al final estamos rodeados de mensajes de lo que es trascendente, de lo que es intrascendente, ¿no? Y yo pienso que no hay nada más trascendente que la propia vida de uno. O sea, al final no es un tema paranormal, es bastante normal la trascendencia. Sin embargo, hay unas estructuras en torno a la trascendencia que lo veo como montajes publicitarios. Y claro que hay misterio, pero el misterio yo creo que está en nosotros, ¿no? Entonces va de esto. Soy creyente. Creo en la generosidad del hombre al dejar de ser animal. En la renuncia al capricho cercano. A la necesidad por trascendencia o por superpoblación. Es lo mismo. Importa el resultado. Tener hambre y no comer la mitad por el otro. Tener sed y dejar medio vaso lleno de esperanza cierta. Tener ganas de follar y no hacerlo por sembrar una flor en el desierto. Podría proseguir dando nuevos ejemplos, pero siempre es lo mismo. Lo necesario se inventa hasta que es perdido. El anhelo es certeza cuando perder es verbo. Lo trascendental, eso es otra cosa. Es el aire que nunca respiramos, el que nos ahoga con la desesperanza, con el silencio roto. Es losa y no piedra. Con esto digo todo. Obra de hombre, no Dios. No obra de Dios. Baile regional tampoco, leyenda no. Corazonada, presentimiento labrado en roca. Petroglifo que alguien descifró y nunca comprobado. Somos creyentes cuando se ignora la ley, la tablatura, cuando es el corazón la víscera contundente y no metáfora, y no mascota de peluche, y no diana de los versos, cuando es el corazón el músculo colmatado de fibras, el atleta grandioso que se quiebra sin más, cuando ha dolido la vida, los hábitos, la muerte. Creo eso. Yo también soy creyente. Muy bueno el final, ¿eh? Bueno, compañeros, no sé si queréis dar las últimas pinceladas. Bueno, último poema, a lo mejor, para no quedarnos con las ganas, ¿no? Y cerraríamos. Sí. Vale, perfecto. Aquí la voz y el mando lo tienes tú. No, para nada, ¿eh? Esto es como un programa cooperativo. Yo estoy súper a gusto aquí, yo podría estar... Hasta 24 horas de... 24 horas diciendo, hablando de no, nuestro yo libro. Yo hablando me voy a mis cosas. Bueno, yo voy a leer ya el último, un poco continuando el poema que ha dicho. Por eso digo que también tenemos cierta conexión entre estos dos poemarios, porque con... Cada uno tenemos un lenguaje distinto, pero a la vez hablamos de lo mismo. Ahora, pues Moncho hablaba de los creyentes, hablaba también antes de esa circunstancia que la sociedad nos va enmarcando. Y voy a leer este que se llama Hermosa Tecnología, y que si eso después de leerlo lo explico un poco. La sangre se derrama por la pantalla plana, mientras se escucha el llanto de seres que agonizan. Lo escuchamos sin eco y sin interferencias. Alta definición. El silbido de balas, gritos sordos de minas, lágrimas huérfanas de un huérfano de vida nos llegan hasta el cálido salón de la cálida casa. Llegan nítidos con calidad de imagen. Impasible, la boca liberada, abierta al aire, asombrada la mente por la pantalla panorámica, susurro y digo, ¿cómo ha evolucionado este aparato? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues aquí hablo un poco de la evolución de las tecnologías, pero no de la evolución del hombre. Ahora estamos cómodamente y nos hemos acostumbrado a ver morir a la gente, eso sí, con nuestra pantalla plana y en Technicolor. Bueno, Technicolor ya queda muy atrás. Uh-huh. Y sí, eso de Technicolor. Technicolor era lo de... Eso es del programa doble, ¿no? Así que nada. Pues muy bien, Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos que luego hacer publicidad, que mañana estamos en la Biblioteca de Retiro, ¿no? A las 12. Sí, a las 12. Haciendo un recital, está en la calle Doctor Esquerdo 289 en Madrid. El que se haya quedado prendado de ellos, que puede ir mañana para allá a conocerles. Un poeta en vivo, en directo, un ser humano. Sí, nos podéis tocar, somos raros. Además, Ahí habrá también dos amigos nuestros acompañándonos. Bueno, cuatro amigos en este caso. Será... Sí, estará Juan Lumora, Rafa Mora, Rodolfo Serrano, que es poeta también, que presenta Álvaro, y Manuel López Azorín, que me presenta a mí en esta gira de presentación de estos dos libros. Y el domingo por la mañana estamos en la Feria del Libro de Sanse, en la plaza del Ayuntamiento. Y bueno, estaremos firmando y Rafa y yo estaremos cantando. O sea, estamos... ¿A qué horas son esas cosas? A partir de las 12, de 12 a 2. Así. Nosotros cantamos a las 12, Rafa y yo. A las 12. Y bueno, pues siempre con la poesía a cuestas. En la plaza del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Creo que sí. Sí. En ese aspecto es un desastre, pero... Sí, sí, en la plaza de la Constitución. Uh-huh. Bueno, pues uno de mis poemas favoritos de este libro, que es ese momento que todo artista tiene, que yo que llevo 20 años cantando y de pronto... Uno a veces está de subido y me dice, no, si es que en realidad soy buenísimo, soy un artista espectacular que ha podido pasar, he tenido mala suerte y tal, pero yo creo que a veces hay que ser autocrítico. Sí, no, bueno, es la típica evolución del artista, ¿no? Pero también le pasa a los que venden muchos discos, ¿no? Que de pronto dicen, ¿qué hago aquí yo? Yo creo que esto es un momento de lucidez. Lo escribí un poco cuando pasó aquella primera etapa de Subidón. Dice así. Mirar de repente. Mirar a lo lejos, pensar que se amaba a un reflejo, buscarse desnudo, dudar en silencio, pulir y rozar un espejo y no ser brillante. Son momentos de la vida. Pues muchas gracias, Moncho, también. Gracias. Vamos a darle un saludo también a aquellos que hemos mencionado, ¿no? A Juanlu, a Rafa, a Manolo. A Mora Family, a Manolo López Azorín, el verdadero Azorín. El verdadero, sí, es verdad, porque el otro, sí, porque el otro era un apodo, ¿no? Y Rodolfo Serrano, y bueno, y a todos los que escriben poesía y aman la poesía, y aquellos que nos atreven a enseñarla, pues que bueno, que la muestren. Y a todos los oyentes de Olvida tu Equipaje. Y sí, por supuesto. Sí, hombre, cómo no. Y gracias a ti, Armando, por invitarnos. Muchísimas gracias por venir vosotros. Vamos a quedarnos con un poco de música, otra canción de Manuel Cuesta, en este caso, Viernes Enamorado. Para despedirnos ya hasta el siguiente programa, que ya veremos si será el viernes que viene, quizá no, ya veremos. Pero siempre intentando traer cosas, gente, personas. Deseando que sí. Ideas interesantes. Muy bien. Salud, compañeros. Salud. Hasta la próxima. Odiaría tener que pasar otro lunes al sol. No más martes avejentados por los estigmas. Dejemos de creer en el humo de los refranes y el dolor para no destrozar nuestra piel contra la arena. Este miércoles los recortes nos mantienen distraídos y el jueves apesta a democracia. Presidentes que acaban siendo pinochos, protegidos dentro de la pantalla de un televisor. El sábado puede esperar, el domingo quizá tarde demasiado. Enamorado. De lo cotidiano y su feroz dictadura. enamorado. Coches infinitos, evitando que los días sean hermanos gemelos. Desabróchate despacio tu vestido favorito y hagamos esta guerra.